alza tu copa y brindemos ya, porque esta noche será la última noche. Nos quisimos, nos amamos, el destino nos separó. Tú por tu camino, yo por mi camino, en busca de nuevas felicidades. Felicidad.